¿Qué nos indica esta sintonía? Esta sintonía nos indica que estamos a sábado y estamos con el programa musical Toma Nota. Como todos saben, las secciones de hoy son el instrumento protagonista, que es la trompeta, en segundo lugar testimonio musical, luego vienen las audiciones, la pieza desconocida y terminamos con recomendaciones y noticias. Como el instrumento protagonista de hoy es la trompeta, contamos con Ángel Pardo Barba. Le damos la bienvenida. Buenos días, Ángel. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, nos vas a hablar un poquito de la historia en primer lugar, ¿no? ¿No es así? Sí, un poco sobre la historia de la trompeta en el antiguo Egipto, luego la evolución hacia las trompetas que ya se le fue incorporando el pistón, y bueno, ya un poco de la trompeta en la actualidad, como puede ser la trompeta en el jazz. ¿Y qué vamos a escuchar? Un poquito, vamos a hacer un balance. Pues mira, vamos a pasar por un poco por casi todas las épocas de la música, pues desde el barroco más puro hasta la música de nuestro siglo, del siglo XX y del siglo XXI. Del siglo en el que estamos, del siglo XXI que acabamos de comenzar, 13 añitos llevamos. Bueno, y preguntarte también, ¿cuántos años llevas aquí en Bolaños, en la Escuela de Música? Pues llevo desde noviembre del 2002. Desde noviembre del 2002, vamos, ya hace más de una década. Sí, ya pues una vida casi. Bueno, pues vamos, cuando quieras comenzamos con la historia. Comenzamos el instrumento protagonista y vamos a ello. ¿Cómo empezamos con la historia? Pues mira, os voy a contar un poco la historia de la trompeta desde el antiguo Egipto. Los primeros pobladores del Nilo utilizaron determinados instrumentos para producir sonidos, a los que atribuían un efecto mágico, alejado de cualquier significado musical. Partiendo de este principio, se puede suponer que el cuerno natural de un animal, como el toro o la vaca, y más tarde alguna forma antigua de trompeta, sirvió para emitir sonidos que con el paso del tiempo se convertirían en notas aisladas, a la vez que hacían, como observó Kurt Schatz, las funciones de megáfono. Entonces, en el antiguo Egipto ya se tocaba la trompeta, pero ¿qué manera tenía? ¿Qué forma tenía? Pues la forma que tenía no era las trompetas usuales que tenemos ahora. Eran más como venían de las caracolas, de cuernos de animales, como hemos visto. Y bueno, destacar que en la tumba de Tutankamón se encontraron dos que estaban hechas de plata. De plata era el material con el que se construían aquellas primeras trompetas. Aquellas, por lo menos las dos que encontraron en la tumba de Tutankamón, sí. Vamos, porque los enterraban con todo su ajuar, con sí, todos sus bienes preciosos, por así decirlo. Todo lo que tenían. Con todo lo que tenían. Incluso con los criados. Y bueno, de Egipto nos vamos a... Pues vamos a pasar un poquito por el barroco, que es donde más que en el barroco, en la Edad Media, que es donde se conocía la trompeta, y los ahora trompetistas se conocían como trompeteros. Este hecho era porque antes, en esa época, lo que es los castillos, el poder que tenía cada uno de los reinos se medían por número de trompeteros. Así hubiera más, pues parece, es como hoy en día puede ser que estamos capitales de provincia, pueblecitos y demás. Entonces, en aquella época era así. La corneta, que era el instrumento que se utilizaba en aquella época, pues data del siglo XV y eran, ya se iba haciendo en un metal, ya se iban haciendo de metal. Y bueno, las primeras eran naturales, no tenían ningún sistema para hacer ninguna de las notas. Y bueno, tenían una peculiaridad, y es que eran muy largas, como se han visto en tantas veces en películas y demás de señores medievales, y la afinación que tenían era en un tono de re, que es pues una cuarta nota por encima de la afinación actual que tenemos en este momento. Y como habías comentado, era distintivo de poder, ¿no es así? Sí. Y para las grandes ceremonias se utilizaba. También. En todo lo que es la época del medievo y demás, se utilizaba para fiestas, distintivo de poder y todas estas cosas. ¿Ahora mismo te viene a la cabeza dónde se han podido encontrar trompetas de aquella época? Así por encima. Pues en este momento no recuerdo. Pero sí sé que por Andalucía, por Sevilla y por ahí sí hubo hallazgos y no hace mucho tiempo. De culturas que ya utilizaban este instrumento. Sí. En aquella época tan lejana. Sí. Aparentemente, bueno, y de aquí vamos a... Pasamos por, ya para la trompeta un poco más moderna, que vino ya a partir de casi 1800, con el 1700 muy avanzado, que empezaron a incorporarle a nuestros instrumentos, empezaron a incorporarles un sistema de llaves para poder ejecutar más notas, porque antes todas eran notas naturales y no había nada más que todo a pulmón y... Y labios. Y labios. A partir de esta época, pues ya se empezó a incorporar llaves, para un sistema de llaves para poder hacer más notas, y luego ya a partir de 1800 vino la cultura de ya la trompeta con pistón, que se sacó para una de las obras más representativas fue el concierto de Hummel, que se estrenó en 1804, perdón, que lo estrenó Weidinger, y este hombre se encargó en 1802 de hacerse su sistema de llaves ya más parecido al pistón para poder interpretar con ellas. Y bueno, pues desde ahí hasta nuestros días, pues fue evolucionando hasta lo que hay ahora mismo. Bueno, te voy a preguntar, quizá, ¿cuál fue el compositor que más le haya gustado la trompeta, este instrumento? Sin duda, Gustav Mahler. Sin duda. Porque es un compositor que no ha escrito nada para trompeta solista, ningún concierto, pero ha escrito 9 sinfonías que la trompeta tiene un papel primordial. Y para quien nos escuche y para mí también, ¿este autor de qué época fue? Pues este es final de 1800, principio de 1900. Es un poco neoclásico, tirando por romántico y demás. Y la verdad es que este hombre hizo verdaderas maravillas. Vamos a tener la ocasión de escucharle. No vamos a tener la ocasión de escucharle, pero te estábamos escuchando cómo habíamos cambiado al pistón y después qué nuevas mejoras se le introducen. Bueno, seguimos. Primero se le expuso el sistema de llaves, luego el de pistón, y a partir de 1830 el sistema de pistón se fue mejorando, y ya en vez de incorporar uno, pues ese se fue incorporando dos y tres paulatinamente hasta lo que tenemos ahora hoy en día. Luego después ya pues en la época de ya 1930 por ahí, pues ya se empezaron a comercializar las trompetas actuales tal cual son ahora mismo, que son, bueno, las que utilizamos nosotros, un sistema americano de pistones que diferencia del antiguo que había, que es un sistema alemán con cilindros que hoy en día todavía se siguen utilizando. ¿Y mejoras posteriores? Pues la calidad del material. La calidad del material, pero ya la trompeta, ¿desde cuándo ya es como la concebimos hoy? Pues como construcción desde 1900, poco después de 1900, como construcción el instrumento es tal cual le concebimos ahora. Bueno, y vamos a escuchar en las audiciones que tenemos preparadas. Pues la primera que quiero que escuchen todos nuestros oyentes, es el concierto para oboe y orquesta de Alessandro Barcello, que un gran trompetista francés, fallecido el año pasado, pues quedó tan maravillado de la primera vez que lo escuchó esta audición para oboe, que pues él lo introdujo a la trompeta. Lo hizo para tocarlo él, o sea, lo transcribió, y de hecho, bueno, el segundo tiempo del concierto de Marcello de oboe, que es lo que vamos a escuchar, se pueden dar cuenta que es una auténtica maravilla. ¿Y por qué hemos elegido este concretamente? Pues es porque es una obra que yo le tengo mucho cariño. Yo la he tocado en varias ocasiones, y entre otras cosas, la primera vez que la toqué como trompeta solista, la toqué el mismo día que empecé a trabajar aquí en la Escuela de Música de Bolaños. Ah, fíjate, una anécdota, algo curioso. Entonces, ¿sí? Pues, además del cariño que yo le tengo, pues quería también un poco reseñar ese día para mí tan especial. Pues vamos a escuchar esta audición. ¿Vamos a ello? Thank you. como bien comentaba Ángel, algo sublime, algo único, muy bonita esta audición, sí. Y ahora vamos con la siguiente audición, que es... ¿Qué nos tienes preparado? Os tengo preparado el concierto de Haydn, también interpretado por Maurice André, otra auténtica delicia que se estrenó en 1802 y la verdad es de lo más bonito que se ha escrito para trompeta, y yo personalmente lo he interpretado en varias ocasiones y las veces que lo he interpretado siempre me ha trasladado a otro planeta. A un mundo paralelo, se podría decir. Sí, porque es algo realmente precioso también. ¿Y qué destacar de ello? ¿Por qué vamos a escuchar? ¿Por qué te quedas con esta canción, con esta audición? Esta audición, entre otras cosas, la tengo mucho cariño, por eso ya te comento que la he interpretado varias veces, pero fue una de las obras con las cuales yo acabé mis estudios en el conservatorio. Y una de las que mejores recuerdos tengo, sobre todo porque el hecho de estudiarla ya no solo en casa, sino con los compañeros, con mi profesor, mis profesores, siempre que la he estudiado siempre me han aportado algo, lo cual me ha hecho llegar más fácil a ese mundo paralelo que comentabas antes. Y si no a ese mundo paralelo, por lo menos a esos recuerdos de las primeras veces que lo tocabas. Sí, ¿no? Porque la verdad es que... Recuerdo que al principio siempre llegaba a clase y decía a mi profesor que yo no iba a ser capaz de interpretarla, que ojalá, y escuchando a Maurice André siempre decía que si algún día pudiera tocar ciertas obras que él tocaba, pues me sentiría súper feliz. Y el día que terminamos de montar esta obra, mi profesor me dijo: ya puedes decir que tocas por lo menos una de las obras que toca Maurice André. Pues fíjate, al final con sacrificio, superación, dedicación. Sí, esto es muchas horas y... Exactamente. Y muchas ganas. Y mucha gana, mucha pasión. Bueno, pues vamos a escuchar esta audición que nos da nuestro amigo Andrés. Andrés Ángel, perdón. Nada, no hay problema. Thank you. Sin duda, pues no nos ha defraudado nuestro amigo Ángel con esta audición. Y ahora vamos pues a hablar de grandes maestros, ¿verdad? De grandes personalidades. Pues sí, la primera gran personalidad de la cual os voy a hablar, ya que hemos estado escuchando sus audiciones, pues va a ser de Maurice André. Este trompetista es el máximo exponente de la trompeta moderna, ganador de innumerables concursos, reconocimientos por todo el mundo. Y bueno, contar que él de principio no era no él era minero y no tenía ni mucho menos pensado ser trompetista ni nada, solo que él trabajaba en la mina y le vino la afición de la trompeta porque su padre tocaba la trompeta en una pequeña bandita de allí de su pueblo de Alès en Francia. Y bueno, él en sus ratos libres, los pocos que le quedaban de la mina, pues decidió empezar ahí a tomarse la trompeta, en aquella época la corneta, como un juego, por divertirse, pasar un rato después de venir del duro trabajo, pero sin ningún pensamiento de dedicarse a esto profesionalmente, ni mucho menos, ni sabiendo lo que iba a pasar después de su proyección mundial. Vamos, era un hobby, por así decirlo. Él lo empezó como un hobby, y de hecho siempre que se le hacían entrevistas decía que lo más el éxito de su carrera es que él seguía viendo después de tantísimos años la trompeta, la veía como pues un juego más. Él murió el año pasado, como ya he dicho antes, a los 78 años, pero ha pasado toda su vida desde pues viajando, tocando por todo el mundo, sabiendo que bueno, que estaba siempre en el punto de la crítica, pero él pues de esas cosas no le afectaban, porque él decía que su pasión era tocar la trompeta, que Dios le había dado un don y que bueno, pues él lo único que tenía que hacer es explotar ese don. Exactamente, dedicarse a ello. Sí. También contar, hoy también va de anécdotas esto un poco. Cuéntanos. Pues contar que en el año 2005... En marzo del 2005, la Orquesta de Televisión Española, perdón, la Banda Municipal de Madrid, en el Teatro del Monumental de Madrid, que es donde toca la Orquesta de Televisión Española, ahora sí lo he dicho bien, pues le hicieron un homenaje y bueno, tuve el privilegio de poder participar en ese homenaje, en una obra que le compuso un Salvador Chulia, un compositor español. Y bueno, nos reunimos bastantes trompetistas allí y la verdad que fue algo, pues algo por encima de todo, porque él nos deleitó con dos obras, una de ellas para mí también muy especial, que es el Ave María de Schubert, que todo el mundo conocemos, pero nadie lo conocemos como obra para trompeta, algo magnífico. Y también contar que la semana pasada, pues un grupo de trompetistas de Madrid, fue en la Bala de Strumpet, pues le hicieron un homenaje también, ya a título póstumo y demás, y también tuve el privilegio de participar con ellos en la fanfarria final dedicada a él, en la cual pues entre otros trompetistas estaban pues todos los trompetistas de la Orquesta de Televisión Española, su propio hijo Nicolás André, mi profesor actualmente Ernesto Chulia, que era alumno directo suyo, y gente, pues personalidades del momento, ahora mismo en todas las orquestas, bandas municipales y todo españolas. Vamos, algo único. Algo único. La verdad es que los allí presentes disfrutamos de una gran tarde, porque fue por la tarde, y entre amigos contándonos muchas anécdotas, y pues, luego ya pues el broche final de un gran concierto que dieron la orquesta Libitum, In Memoriam de Maurice André, con pues dos maestros, con su hijo Nicolás y para mí, pues mi maestro actualmente, Ernesto Chulia, que hicieron una gran actuación. Pues la verdad es que en poca gente tiene el privilegio de poder tocar delante de su ídolo. Sí, pues ídolo mío y de tantos y tantos y ojalá y siempre permanezca en nuestro recuerdo y en el de nuestros alumnos que les iremos inculcando pues la música de este magnífico trompetista y magnífica persona, que era mejor persona, incluso que trompetista. Por supuesto que sí, y más si a vuestros alumnos le inculcáis todo esto que me estás Sí. contando a mí. Y bueno, ¿qué más personalidades Pues tenemos? mira, tenemos otra personalidad española también. Este ya es español. Se llama José María Ortiz. Es un trompetista de Torrent. Fue alumno del personaje anteriormente dicho, de Maurice André. Fue alumno suyo. Otra eminencia en la trompeta, no solo a nivel nacional, también mundial. Todo el mundo hace años viene diciendo que ha sido junto a este hombre el precursor de la trompeta actual, a ponerla en la primera línea de fuego propiamente dicho. También tengo el privilegio de conocerle personalmente, haber tocado con él, haber sido alumno en muchos de sus clases magistrales. Y la verdad es que, bueno, tenemos una pena todos los trompetistas españoles y es que no ha grabado ningún disco. Es una pena. Al igual que Maurice André nos ha grabado 280 piezas, pues José B. Ortiz no nos ha grabado ninguna. Pero bueno, nos queda en el recuerdo el verle cada clase, cada ensayo, cada actuación con la Orquesta Nacional, que ha sido durante 40 años trompeta solista de la Orquesta Nacional de España. Y la verdad es que una eminencia. Alguien que por lo menos a mí como persona me ha llenado también mucho y como trompetista pues solo tengo palabras de agradecimiento para él. Y Ángel, ¿por qué crees que no grabó nada? Pues no ha grabado nada, yo creo, porque la trompeta es un instrumento muy desagradecido a la hora de ponerse a enfrentarse a un público, enfrentarse a una grabación. Y creo que no ha grabado nada realmente porque no ha tenido apoyo institucional. Yo creo que es por lo que lo ha hecho, porque yo recuerdo en una clase un día con él, varios de sus mejores alumnos decirle: Maestro, ¿por qué no quiere grabar un disco? ¿Por qué no? Y él dice que, claro, que le hubiera gustado grabar, claro que sí. Pero no ha tenido el apoyo que, por ejemplo, allí en Francia tuvo Maurice André y por otros sitios, pues han tenido otros trompetistas. Porque no tenía suficiente apoyo, sí, porque no tenía suficiente fuerza que lo respaldara, Claro, quizá. porque él, claro, ha grabado discos, pero como integrante de una gran orquesta, de una pequeña orquesta, pero no ha grabado discos, pues, Como como solista, solista, que es lo exactamente. que muchas veces es lo que más vende y lo que más supuestamente da más nombre a un personaje. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, pues tenemos también a Maynard Ferguson, que era un trompetista de jazz, un canadiense. Realmente mi afición por la trompeta jazz viene después de haber escuchado un disco suyo. Concretamente, haber escuchado My Horn 6, que fue estrenado en el año 2006, curiosamente 4 meses antes de que muriera él. Entonces, yo al principio me gustaba un poco el jazz, pero no me llamaba mucho la atención. Pero yo escuché este disco de este señor en aquella época cuando salió. Los primeros en compararlo fui yo, creo, por lo menos aquí en España. Y la verdad que algo fuera de lo normal. Ya a partir de aquella época, pues empecé a investigar y claro, yo reconocía ese sonido de trompeta. Y claro, cuando a nuestros oyentes les digamos que es el trompetista que grabó La Guerra de las Galaxias, la banda sonora de Rocky, en todas sus versiones. La música de verano del 42, además es compositor también de la banda sonora de Rocky y de varias cosas, en partes de películas, pues claro, todos diremos, es verdad, este hombre Me suena, fue grande. se fue muy grande. Y luego también una personalidad más que os quiero contar es otro trompetista, un trompetista cubano, Arturo Sandoval, que contar de él, que tiene mucho amor a España, aun porque sus abuelos tienen ascendencia andaluza, concretamente de Sevilla. Aunque nos digan los gallegos, allí en Cuba. Ahí estamos. Y la verdad es que él, de hecho, ha venido muchas veces a España. Yo recuerdo en 1999 saca un disco, salimos de clase mis compañeros y yo, mi profesor nos dice, escuchar este disco tal, algo primordial. Es la fusión del jazz latino, el jazz con la música latina de Cuba, de allí, de aquella zona. Bueno, algo fuera de lo normal. Curiosamente, hoy me he acordado y me he traído una de sus audiciones. Una audición que es la canción más famosa de la película Los Reyes del Mambo, protagonizada, entre otros, por Antonio Banderas, nuestro actor malagueño. Nuestro malagueño, sí, por excelencia. Sí, y bueno, decir que este señor, Arturo Sandoval, pues es tan campechano como Maurice André y tan buen trompetista como cualquiera de los cuatro, de los tres que os he comentado ya. Algo que se ve en las grandes profesionalidades o en los grandes genios es que tienen luego, pues, como tú dices, que son muy cercanos, muy llanos. Sí, sí, sí. Estos cuatro personas que os he dicho, la característica primordial de ellos es que siempre han tenido los pies en el suelo. No se les ha subido a la cabeza el ser grandes, porque para mí los cuatro que he dicho, cada uno en su estilo, son los más grandes. Hay algunos más, pero yo por lo menos... Los que destacas... Los que destaco son estos, para mí. José Ortiz por el español y lo que he aprendido de él como persona, Maurice André por ser la mayor eminencia de trompeta de todos los tiempos, y los otros dos, tanto Maynard Ferguson como Arturo Sandoval, pues por la fusión de la música latina con el jazz, uno, y el otro pues ya las bandas sonoras incluso, que fue uno de los precursores de estar ahí en el candelero. Querría preguntarte algo. Dicen siempre, o he oído yo por lo menos, que los instrumentos de viento madera, con el paso del tiempo la madera se va curtiendo y suena diferente. ¿Al metal le pasa algo parecido? Hay de todo. Hay opiniones de todo. Cuando un instrumento es bueno, pues sí que se cuenta que con el desgaste y demás adquiere mejor sonoridad, como los instrumentos de madera. Yo personalmente tengo mi mejor trompeta, pues una trompeta ya bastante antigua, tiene ya 20 y muchos años, y sinceramente he probado muchas de nuestra época, de hace días, incluso probé una nueva, recién comprada, idéntica, y va a ser que sí, que los metales, el metal antiguo, no sé, tiene, por lo menos a mí me gusta más. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a escuchar? Pues sí, vamos a escuchar la canción de Arturo Sandoval, Bella María de mi corazón, que a todos nuestros oyentes les va a recordar a la película Los Reyes del Mambo, protagonizada por Antonio Banderas, en la cual sale pues Celia Cruz, Tito Puente, Gloria Estefan e incluso el mismo Arturo Sandoval. Pues vamos con ella, vamos con esta audición de Arturo Sandoval. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad, marea, te irás en un caracol. Pienso oír tu voz, la bella marina de mi amor, de mi amor. Que estemos separados en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. No te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella María de mi amor. La verdad es que gusta muchísimo en los sones caribeños la trompeta, ¿eh? Sí, es. Muchísimo, muchísimo. Es muy representativa. Muy representativa, así como el bandoneón, ¿no? En el tango. Sí. Se podría decir. Sí, se puede decir que es más o menos lo mismo. Y ahora vamos también pues con la Semana Santa, porque también la trompeta o la corneta es protagonista en la Semana Santa, ¿no? Sí, ahora estamos en Semana Santa y la trompeta, bueno, pues tiene un papel fundamental en las composiciones de música que acompañan a los pasos de Semana Santa, las bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales. Y bueno, vamos a hacer un poquito una diferencia entre las bandas del sur, las que podríamos decir bandas que no tocan pasos militares, y las bandas de por aquí, el repertorio. ¿Cuál sería la diferencia? Pues mira, las bandas de corneta y tambores, que son las bandas del sur, agrupaciones musicales y demás, sobre todo las corneta y tambores, tienen un estilo de música de la policía armada, son un poco más militar. Las agrupaciones musicales, pues tenemos el estilo de la Guardia Civil, que es música más armoniosa. Contar que las composiciones de corneta y tambores pues simbolizan a Jesucristo en la cruz, y el cirineo pues clavándole la lanza. Entonces, según los expertos, pues dicen que esos sonidos vienen a emular pues los gritos que pegaba Jesucristo cuando le estaban clavando las lanzas. Y en Semana Santa mucho trabajo, ¿verdad? Muchísimo. Cuéntanos, ¿estás en agrupaciones? Sí, pues mira, os cuento. Soy el director de la banda de corneta y tambores Nuestra Señora de los Dolores, de aquí de Bolaños. De aquí de Bolaños. La verdad es que estoy muy contento de trabajar aquí con ellos. A raíz de estar en la Escuela de Música me conocieron, vinieron a clase conmigo varios de los componentes, y bueno, pues hace 2 años que ya vengo trabajando con ellos. Luego, aparte, pues dirijo otras bandas de otras zonas y demás, y luego pues como intérprete soy el trompeta solista, uno de los trompetas solistas de la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real, que recientemente estuvimos aquí en Bolaños. Exactamente, tocando, el otro día en el festival. Hace dos semanas. Exacto. Concretamente. Y bueno, pues deciros que así que termine la Semana Santa, pues ya estamos empezando a trabajar el año que viene. Por lo tanto, no paramos, no descansamos. Toda esta semana estamos a tope, a ver si el tiempo nos deja y podemos disfrutar de este... Exactamente, porque es muchísimo trabajo que luego se tiene que ver en las calles. Claro, es todo un año entero para una semana. Entonces, bueno, pues aunque nosotros que haya cada vez más, pues vamos haciendo cosas durante el año, conciertos de todo tipo, pero es un poco fastidio el que el agua no nos deje salir a mostrar nuestro trabajo. Exactamente. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar en esta audición de Semana Santa? Pues mira, os voy a poner una marcha mía, bueno, mía y de un compañero mío de allí, de Santo Tomás de Villanueva, José Julián Álvarez. Está incluida en el disco de Santo Tomás de Villanueva, Introducción al Zar. Y bueno, espero que les guste. La dedicamos a la hermandad del Medinaceli, nuestro Padre Jesús Medinaceli de Ciudad Real, porque teníamos una especial devoción de cuando yo en casa, desde que era niño, siempre mis padres me han inculcado que hay que obrar bien todas las cosas que se... y demás, pero además el amor por este Cristo, pues porque es el Martes Santo. En una época en mi familia hubo una persona enferma y bueno, pues dio la casualidad que el Martes Santo, ese Martes Santo, mi madre fue con mi hermana a ver esa procesión y yo recuerdo que vinieron contando maravillas de lo que vivieron ese día, que tanto con nuestro Padre Jesús Medinaceli como la Virgen de la Esperanza, que era su madre y iba detrás. La verdad es que yo le tengo mucho cariño a esa hermandad, a esa procesión. Y bueno, pues mi compañero también se la tenía y decidimos escribir una marcha para ellos y bueno, en el disco de Santo Tomás pues quedó reflejada. ¿Ello os ayudó un poquito pues a inspiraros? Sí, bastante, bastante. Porque creo que no será fácil. No, es componer. Es muy complicado, muy complicado. Y cada día hay más compositores, más marchas nuevas y hacer algo diferente es bastante, bastante difícil. Bueno, pues vamos a escuchar esta composición de Ángel Pardo Barba. Vamos a ello. Bueno, Ángel, pues te voy a preguntar, ¿cuándo se estrenó esta obra? Esta obra se estrenó en el año 2010 en la iglesia de allí del barrio del Pilar, en Ciudad Real. Y la verdad es que de momento pues ha tenido muy buena acogida y bueno, pues muy contento porque todo el mundo que la escucha pues siempre dice que les ha gustado bastante, que es raro que compositores de aquí, de nuestra tierra, podamos emular un poco, entre comillas, a los compositores andaluces, que son los más renombrados en ese estilo. Los precursores, por así decirlo. Claro, claro que sí. Yo te iba a preguntar por eso, ¿qué os transmitieron la primera vez que escucharon esta pieza? Porque, vamos, si yo te digo que me ha gustado un montón, que ha sido la primera vez, dirá, bueno, claro, me tiene enfrente, ¿qué me va a decir? Pero no, ¿qué os transmitió la gente la primera vez que lo escuchó? Pues la verdad es que la gente dijo pues un poco lo mismo que tú, ¿no? Que le había gustado un montón, que les había llenado bastante, que les había llegado muy, muy dentro de sus sentimientos y bueno, para nosotros fue lo más bonito, que te digan que tu música llega al fondo de los sentimientos de una persona. Exactamente, es un regalo, dice, sí. He conseguido lo que quería, ¿no? Eso era, exactamente. Básicamente era lo que buscábamos, no buscábamos otra cosa. Bueno, ¿y esta pieza la ha tocado alguna banda que no sea la vuestra, quiero decir? De momento no. De momento no. Vamos, que yo sepa. Digo, pero sería también hermoso, ¿verdad? Sí, sí, sí, para mí sería un privilegio y un orgullo. Todo un orgullo y un privilegio. Bueno, pues ahora que estamos hablando de esto, pues te voy a preguntar también un poquito, pues, ¿de dónde eres? Ya para entrar a... Yo soy de Aldea del Rey. A conoceros. De Aldea del Rey. De Aldea del Rey. ¿Y cómo te picó a ti el gusanillo de la música? Pues... me picó porque somos mi familia tiene tradición musical y siempre mi padre nos ha inculcado el que a él le gustaba mucho la música, pero que él no había podido por la época de los tiempos tan difíciles que hubo en España hace ya cuando la dictadura y demás, porque él no había tenido la oportunidad de poder dedicarse a ningún instrumento, ni estudiar música, ni nada. Y tanto a mí como a mi hermano, que también es profesor de música, pues nos inculcó eso, su amor por la música, el ayudarnos en todo lo que nos ha ayudado, que ha sido muchísimo, y nos está ayudando todavía a día de hoy, gracias a Dios. Y bueno, pues fue el que nos inculcó un poco la música y nosotros. Y se realizó un poquito pues también a través de vosotros, de sus hijos. Sí, sí, porque además pues lo que te decía, nos apoyaba en todo, a todos sitios antes de tener nuestros propios coches y demás, siempre nos llevaba él y la verdad, bueno, pues ahora sabemos que está muy orgulloso porque le estamos devolviendo todo el esfuerzo que él realizó en su momento. Exactamente. Bueno, ¿y qué es para ti la música a día de hoy? Para mí es mi vida. Vivo por y para esto. Soy pues un privilegiado de poder dedicarme a lo que más me gusta, de poder disfrutar con ello, que no todo el mundo se dedica a lo que le gusta y puede disfrutar. Y aparte de ello, pues me lleva a ese mundo paralelo que comentábamos antes. Del que hablábamos antes. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando, esto ya es más subjetivo, ¿cuándo se puede considerar a una persona músico? Para mí, un músico es cualquier persona que hace música o algún instrumento. sin tener título o teniendo título. El título, yo sinceramente creo que es lo de menos. Es más, para mí, ya digo, para mí es músico todo el mundo. Todo el que tiene un instrumento, cada un instrumento, sea de viento, de metal, de lo que sea. Todo el que se realiza a través de un instrumento. Sí, sí, sí. Para mí todos son músicos. Y para mí todos somos compañeros. No hay distinciones entre profesores, alumnos, profesionales, no profesionales. Al final todos hacemos lo mismo, que es música. Exactamente. O vais nutriendo y todos aprendéis, porque tú aprenderás de tus alumnos. Sí, sí. Además, mucho. ¿Cuántos alumnos tienes? Pues concretamente aquí en Bolaños tengo 10. Aquí en Bolaños 10. Sí. En 10 años también que llevan, ¿no? Como profesor, nos habías contado. Sí. ¿Y qué edades comprenden? Pues tengo desde los 12 años, ahora mismo aquí tengo desde los 12 años, pues a 35, que será el mayor que tengo aquí en Bolaños. Hasta 35, o sea que la edad no importa para comenzar. No. Concretamente tengo alumnos en otros pueblos que tienen desde 7 años hasta... Tengo uno que tiene 58, o sea... Imagínate. Da igual. Bueno, te voy a hacer una preguntilla también. ¿Cómo sería un mundo sin música? Muy triste. Muy triste. Creo que la música, que es el lenguaje de los sentimientos, sin ella no podríamos expresar nada. Realmente... Es que cuando hablamos ya hacemos música. Exacto. La entonación de nuestra voz ya es música. Como has dicho, es el lenguaje de los sentimientos y por tanto es un lenguaje universal. Sí, sí. Y lo hemos visto en la historia, porque desde siempre el hombre ha intentado hacer música. Sí, siempre, siempre. Siempre. Ya sería no solo para motivos de fiesta, también para motivos trágicos, porque existen los requiems y marchas fúnebres, que son para entierros, que también se utilizan. Aquí en España es muy raro ver en un entierro música, pero la hay. Puedo asegurar que la hay. Claro, marchas nupciales, marchas fúnebres. Sí, sí, sí, sí. En todos los momentos de nuestra vida. En todos. Y preguntarte también, ¿qué aporta la música a tu vida? ¿Qué sientes haciendo música cuando tocas? Siento que mi lado más oculto los pongo ahí. Siempre dicen que los músicos somos un poco introvertidos, que nuestros sentimientos, sí, expresamos nuestros sentimientos a partir de la música, pero no como personas. Y yo creo que a mí me aporta eso, el expresar lo que siento, mis estados de ánimo. Los distintos tipos de música que interpreto pues me hacen también pues tener que amoldarme mucho a cada tipo de música, y pues los sentimientos también son diferentes, afloran diferente, de forma diferente. Y por último, ¿qué le dirías a una persona que está indeciso por empezar una formación musical, ya sea mayor o que sea un niño? Le diría que no, si es una persona mayor, que no piense en la edad, porque al final esto no tiene nada que ver. Aquí la edad no es nada trascendente. Se puede aprender a hacer música a cualquier cosa y realmente a cualquier edad, y realmente si la música o cualquier otro hobby, el que sea, les gusta realmente, pues hacia adelante, el instrumento que más te guste, a disfrutar, a escuchar mucha música, no parar de preguntar a tus profesores, que es una cosa que quiero recalcar, porque se van muchas veces los alumnos a casa con muchas dudas porque les da vergüenza, y no, los músicos no somos vergonzosos, aunque lo parezca. Y si es un niño joven, pues que haga mucho caso a sus padres, que si le están en la clase de música no es por quitárselos del medio, porque muchos lo dicen, es que mis padres me llevan a música porque así pasan una hora sin mí. No, yo creo que no es así. De ninguna manera, vamos. Ni mucho menos, y además yo doy fe que... Exactamente, fíjate. En mí mismo que no es así. Y decirles a los niños que hagan mucho caso a sus profesores, que estudien mucho y que el tiempo lo aprovechen al máximo, tanto en clases de música como en clases en el cole, en el instituto, en todo. Bueno, y vamos a escuchar la pieza desconocida. ¿Qué podemos decir de esta pieza desconocida de hoy? Vamos a dar unas pistillas. Yo podría decir que es una pieza que todo el mundo la ha escuchado, seguro, pero realmente, por su nombre original, hay muy poca gente que pueda decir, esta es. Pues entonces vamos a escuchar esta pieza desconocida y si quieres ahora después de escucharla damos una pistita más y recordamos el número de teléfono de la radio para que quien sepa cuál es el nombre de esta pieza desconocida que llame, que les espera un fabuloso regalo de aquí del lote de productos de Campo de Calatrava. Así que vamos a escuchar esta pieza desconocida. Bueno, pues lo prometido es deuda. Otra pistita más, Ángel. Pues mira, creo que todo el mundo sabe cuál es ahora mismo. Por lo menos sonar le suena a todo el mundo. Por lo menos. Yo solo voy a decir que es una pieza compuesta hace más de 250 años. Y bueno. Nada más que decir, nada, ¿verdad? Nada más que decir, porque si no voy a decir lo que es. Bueno, pues quien lo sepa, el nombre de esta pieza que marque el 926-87-33-65 y se puede llevar un lote de productos del Campo de Calatrava. Y bueno, pues por último vamos a ir a finalizar. Entonces, un libro que nos recomiendes. Os recomiendo para todos la biografía de un trompetista famoso, de Miles Davis, que os va a detallar un poco cómo fue su vida y creo que es interesante de leer. Aunque no seas músico. Aunque no seas músico. Aunque no seas músico. ¿Y qué destacar de este libro? ¿Qué te puede aportar, más o menos? Vamos a dar una pincelada. Pues te aporta el ver la vida de otra forma. El abrir la mente. Abrir un poco la mente, sí. Y un poquito de decir, ponerte en el pellejo de otro, ¿no? Sí, pues el hecho de ver que hay, pues en esta época que estamos pasándolo todos tan mal, con tanta crisis, pues ver que no, que hay más allá a partir de lo que estamos viviendo ahora. Miles Davis lo vivió. Pues mira, una buena filosofía, sí, es verdad, nos lo vamos a apuntar. ¿Cuál era el título? Es así, es biografía de Miles Davis. Biografía, vale. Muy bien, pues bueno, pues un placer, Ángel, haber compartido este rato contigo aquí en Las Ondas. El placer es mío. Y citarte muchas veces más por aquí. Todas las veces que haga falta. Aquí en Toma Nota, en el programa de música de 107.1. Y bueno, pues por último, una pieza para despedirnos. Pues vamos a escuchar una fantasía para fliscorno y piano de un compositor valenciano, Vicente Chuliá. Interpretada por este mi querido y admirado trompetista Maurice André. Decir de esta pieza que Vicente Chuliá la escribió para su hermano, se la dedicó a su hermano, que es, bueno, mi actual profesor de trompeta, es profesor, es fliscorno solista de la Banda Municipal de Madrid, Y decir que se pensó en hacerla tal día como hoy por la noche, y mañana pues se la envió para que la viera y quedó encantado con ella y no hizo ninguna modificación. Y la grabó en disco Maurice André. Y bueno, vamos, creo que os va a gustar bastante. De un día para otro lo hizo. De un día para otro. Sin modificar ni sin nada. Sin modificaciones. Además que doy fe que sin modificaciones. Vamos, algo. Sí. Algo mágico, se podría decir, sí, porque sí, está al alcance de cualquiera, ¿no? No, solo de los más grandes. Exactamente. Bueno, Ángel, pues un saludo muy grande, buenos días y que esperamos tenerte por aquí por la radio muchas veces más. Muchas un placer. Gracias, muchas gracias.